tu corazón, encadenas mi absoluta libertad. Te envenenas de placer, diluyendo tu traición, y me creo fuera de ganas de vivir, luego me quiero morir, mi equilibrio tambalea en un circo fatal. Porque acechando mi aflicción, lista para atormentar mi calma. Me desvías cuando voy al encuentro con mi ser, y otra vez destruyes la esperanza de llegar, de salvarme y escapar. muchas gracias, hasta siempre a través de la música. Gracias.